estamos ya iniciando con la mesa número 4 de las jornadas, que se llama Prácticas por la Justicia frente a la Violencia de Estado en América Latina. Vamos a iniciar con Ilse Priego Espinosa, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por esta universidad y también es estudiante de maestría en Humanidades, también por la UAEM. Es docente de literatura y la ponencia que nos trae ahora se llama Los actos performativos del colectivo Acciones de Arte como manifestación de la resistencia durante la dictadura chilena. Damos la bienvenida. Bueno, pues, buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio y, bueno, pues, qué bueno que nos acompañan. Somos poquitos, pero estamos los que tenemos que estar. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, pues voy a hablar acerca de los actos performativos de un colectivo de arte, de acciones de arte que existió durante la dictadura chilena. Y bueno, pues les voy a contar cómo estas acciones de arte que llevaron a cabo pues eran parte de la manifestación que era parte de la resistencia durante el régimen de Pinochet. Así que bueno, pues vamos a comenzar. El colectivo Acciones de Arte, conformado por artistas chilenos, llevó a cabo diversos actos performativos como una denuncia a los horrores cometidos por el régimen militar de Augusto Pinochet Ugarte durante la dictadura chilena. Estas acciones de arte se realizaron a partir de una búsqueda de medios y soportes alternativos a todos aquellos que el gobierno militar había censurado y oprimido durante aquel régimen. Las acciones de arte de este colectivo tuvieron lugar entre los años de 1979 a 1985. En aquel entonces, Chile vivía un proceso de resignificación en diversos sentidos, principalmente en el político, en el social, en el económico y, por supuesto, en el artístico, puesto que una nueva configuración de sentidos se tejía durante el periodo dictatorial. Es necesario el acto performativo como principal medio para un cambio de significado. En definitiva, en aquel entonces existieron muchos autores literarios, así como periodistas, artistas y partidarios socialistas que se encontraron ante la necesidad de vivir en el exilio para no correr el riesgo de ser capturados, torturados o ejecutados. Y aunque para varios de ellos fue una opción, más bien para una gran mayoría el exilio fue una imposición de acuerdo con el decreto de 1974 que emitió el régimen militar. Por otro lado, aquellos que se quedaron en el país y que aún así sobrevivieron a los secuestros, la tortura y la opresión, tuvieron en sus manos el poder de sostener el derecho de la resistencia. Esto lo lograron a través de constantes manifestaciones, como marchas y publicaciones clandestinas de periódicos que buscaban informar tanto a Chile como a otros países de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen pinochetista. Algunos grupos de artistas lo lograron por medio de la modificación de los símbolos en el inconsciente colectivo, principalmente a través de las acciones de arte como las que encabezó el CADA. Nelly Richard afirma, abro cita, fueron distintas e incluso contrarias las respuestas al efecto violentador de este quiebre de la representación que formularon los principales sectores en el campo artístico, político y cultural chileno. Las narrativas ideológicas de la izquierda militante trataron desesperadamente de reintegrar lo desintegrado. Cierro cita. Es decir, solo pudieron reintegrar lo desintegrado mediante un arte performativo que rebasó el arte previo que existía antes del golpe de Estado, que rebasó en sus medios, soportes y en su resignificación a los poetas, cantantes y artistas visuales anteriores. Este arte performativo fue ejecutado por el CADA principalmente, ya que aunque no era el único grupo que buscaba hacer este tipo de arte, fue un grupo que en definitiva creó una nueva vanguardia que rompió esquemas. No era nada comparado con la música que existía antes, como la canción nueva, la música popular andina, así como tampoco era comparable con la poesía o la antipoesía. Y Raúl Zurita, que era miembro del CADA, nos dice: el lenguaje de la antipoesía fue incapaz de dar cuenta de ese quiebre, digamos, perceptivo a partir de 1973. ¿Por qué? Porque era de un optimismo increíble. Creía efectivamente que el lenguaje oral, el lenguaje de las conversaciones, tenía una salida mejor que las otras. Pero después del 73, ¿te fijas? Nos preguntamos qué fue de tanta conversación, ¿no? Cierro cita. La intención de crear nuevos escenarios y nuevas fórmulas para hacer performance y actos poéticos no era en sí dejar un legado artístico, sino que los miembros del colectivo, entre otros artistas de la neovanguardia chilena, buscaban resignificar el arte ante la violencia del régimen militar. El arte para los integrantes del CADA fue en principio un medio del derecho socialista, por lo que desde la perspectiva de esta investigación, es que este fragmento es parte de una investigación, fueron acciones de arte violentas, ya que también defendían un derecho. A continuación, ahondaré en cómo se manifestó la violencia en el discurso artístico del CADA. El CADA fue un grupo dentro de lo que Nelly Richard denomina como escena de avanzada, y estaba encabezado por Fernando Balcells, Tiamela Eltit, Raúl Zurita, Lotti Rosenfeld y Juan Castillo. El CADA se crea en 1979, 6 años después del golpe de Estado, y es gracias a la escena de avanzada y particularmente a este colectivo que se llevan a cabo los actos performativos durante la dictadura. Dentro de estas acciones realizadas se llevaron a cabo los siguientes. Para no morir de hambre en el arte, inversión de escena, Hay Sudamérica, Residuos Americanos, No Más y Viuda. En total fueron 5 acciones en Chile y una operación de arte en Estados Unidos. Es necesario enfatizar que la violencia se manifiesta durante la dictadura chilena no solo en la forma represora de gobernar por parte de Pinochet y la Junta, sino que también es posible ver cómo la violencia se encuentra en los discursos artísticos, como es el caso del CADA. Este colectivo, durante sus acciones de arte, busca ejercer su propia ley ante la ley del régimen. La primera acción del CADA para no morir de hambre en el arte se realizó en varias etapas en 1979. El 13 de octubre los miembros del CADA entregaron 100 bolsas de medio litro de leche a habitantes de la comuna La Granja, un barrio popular de Santiago. Al entregar la leche, pidieron de vuelta las bolsas para pasarlas a artistas, sugiriendo que usaran estas bolsas como soportes de obras que estarían posteriormente exhibidas en la Galería Centro Imagen. Las bolsas de leche venían impresas con las palabras medio litro de leche. La mera presencia de la frase medio litro de leche atraía la memoria del gobierno de Allende a los pobladores. La frase, por lo tanto, aludía a una de las más felices memorias de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, ya que el medio litro de leche fue un gesto indiscutido. Aludir a la garantía de leche diaria para cada niño chileno significaba resucitar el idealismo inicial del gobierno de Allende en el imaginario de los pobladores. Esta acción de arte también incluyó una publicación en la revista Hoy con el texto: imaginar esta página completamente blanca. Imaginar esta página blanca como la leche diaria a consumir. Imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas para rellenar. Y además pronunciaron un discurso frente al edificio de las Naciones Unidas en Santiago. En el mes de octubre se exhibieron los videoregistros de las acciones realizadas junto a una caja de acrílico que contenía bolsas de leche, un ejemplar de la revista Hoy y una cinta magnetofónica. Para así el concepto de violencia en este contexto histórico de Chile y su relación con el discurso artístico, que era notablemente político, establece el sociólogo Eugenio Tironi. Abro cita. En poco tiempo, la violencia de su instauración fue complementada por la radicalidad de su proyecto económico propuesto y sustentado por los economistas de Chicago. A partir de entonces, la misión del régimen militar se identificó con un objetivo: sustituir una sociedad cuya regulación descansaba en la política y el Estado por una sociedad regulada por el mercado. Cierro cita. Por lo tanto, estas acciones de arte representaban el derecho que deseaba preservar la regulación política, económica y social que se había establecido previamente por el gobierno de Allende. La dictadura establecía una nueva regulación manejada en forma conjunta por el economista Milton Friedman, junto con los Chicago Boys, los intereses de Estados Unidos, de la Junta y Pinochet. Se redujo en gran cantidad el ingreso económico para las familias chilenas de clase media y baja. Se privatizó la educación y se hizo nula la libertad de expresión. Sin embargo, tanto la resistencia como la escena de avanzada buscaron, aún así, la forma de manifestarse. Las acciones de arte tuvieron una importancia notable en Chile, debido a que recordaban al pueblo el control económico, político y social que se había mantenido anteriormente bajo el gobierno socialista. Una de las acciones más notorias que llevó a cabo el CADA fue Ay Sudamérica, en el cual 6 pequeños aeroplanos volando en perfecta formación sobre Santiago lanzaron 400.000 volantes en los que se discutía la relación entre el arte y la sociedad. Yamela Eltit explica qué hicieron en este performance. Dice, estábamos entre el 79 y el 80, en dictadura, a un plazo muy cercano del golpe de Estado. Entonces nosotros teníamos muy presente el bombardeo con estas avionetas. Citar y revertir a la vez el bombardeo del golpe. Es una metáfora débil, pero era lo que nosotros podíamos hacer en este momento. Es decir, los miembros del colectivo tomaron una imagen que representaba la imposición del régimen militar y la usaron como símbolo de la opresión. Con respecto a esto, Macarena Ortúzar afirma que el CADA puso el acento sobre la experiencia, haciendo transitar por la esfera pública sujetos o acontecimientos que habían sido arrancados del discurso de lo nacional. Y retoma las palabras de Walter Benjamin. Yo no tengo nada que decir, solo que mostrar. No voy a hurtar nada valioso ni me apropiaré de formulaciones ingeniosas, pero los andrajos, los desechos, esos los voy a inventariar. Esos, perdón, no los voy a inventariar, sino hacerles justicia del único modo posible, usándolos. Estos desechos y esta basura, que lo eran para el discurso oficial, fueron símbolos de Chile que a su vez utilizó el colectivo en sus actos performativos y en su obra poética. Dentro de esas acciones hubo algunas acciones de arte individuales que hizo Raúl Zurita durante la dictadura. Está aquella en la que echó ácido sulfúrico a sus propios ojos, puesto que el autor no deseaba ver más violaciones a los derechos humanos cometidos en su país. Por otro lado, aunque fue un acto que hizo en la privacidad de su casa, se quemó una mejilla con un fierro candente al poco tiempo de haber sido humillado por parte de militares que lo bajaron de un autobús solo para pegarlo. Zurita retoma aquello de poner la otra mejilla. Zurita nos revela con estos actos de arte o no de arte qué grado de desesperación vivía, del cual no podía redimirlo ni la poesía. Es que él es principalmente poeta. Y bueno, además del CADA, muchos otros artistas chilenos que vivieron tanto dentro como fuera del país durante la dictadura usaron estas estrategias. Un ejemplo claro sería la obra de teatro La muerte y la doncella de 1990, en la que su autor, Ariel Dorfman, utilizó un tema de suma importancia para la postdictadura y la transición. La transición fue un periodo histórico de la historia chilena que constó en dar el paso de la dictadura a la democracia. Se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para recabar testimonios de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Pero esto no fue suficiente para lograr la unidad nacional. Así que bueno, pues este tema de la transición es un tema que nadie se atrevía a tocar porque este asunto pertenecía a los desechos de la dictadura, las violaciones a los derechos humanos después de la dictadura. Retomando el arte de escena de avanzada, debo mencionar que la expresión artística del CADA desempeñó un papel importante durante la dictadura, ya que a través de sus performances colaboró de manera sobresaliente en el acto de resignificar no solo símbolos utilizados por el discurso oficial, sino que también ayudó a crear la búsqueda de un nuevo derecho, que se manifiesta años más tarde, en 1988, por medio de la candidatura del plebiscito No. Asimismo, no es coincidencia que el plebiscito mencionado empate con la cuarta acción de arte del CADA, que se considera como la más importante para los integrantes del colectivo. Abro cita. En 1983, el grupo de artistas CADA, en una de sus intervenciones en la vida cotidiana de Santiago, había invitado a otros artistas a colgar carteles o pintar en muros por toda la ciudad la consigna No Más, dejándola abierta que continuaran escribiendo y pintando personas que pasaban por las calles. La consigna la retomaron grupos de artistas que extendieron este tipo de intervenciones por todo el país. Y así, No Más, se asoció el texto abierto a los ciudadanos que podían expresar sus demandas sociales, sus deseos o sus miedos en un país en el que los medios de comunicación de masas no daban voz a quienes se sentían del régimen pinochetista. No Más lo entendía cualquiera y podía incluirlo en su propia pancarta para ir a una manifestación o pintarlo en un muro con un spray. Cierro cita. Robert Neustadt describe con mayor detalle cómo se llevó a cabo esta acción de arte del CADA. Abro cita. Entre los finales de 1983 y 1984, los miembros del CADA y muchos otros colaboradores salieron de noche en grupos para rayar las paredes de Santiago con la oración «No más». Poco tiempo después de pintar la frase «No más» en el espacio urbano, se notaría que alguien, algún desconocido de la ciudad, completaría la oración con una imagen, palabra o grupo de palabras. Las frases «No más dictadura», «No más tortura», «No más armas», «No más desaparecidos», «No más muerte», «No más con la figura de un revólver», etc., empezaron a figurar entre las paredes de Santiago, formando así una red textual de graffiti contradictatorial. Cierro cita. Esta acción de arte retomó vigencia no solo para Chile en 1988, sino también para Latinoamérica y México hoy en día, como podemos ver en muchas de las marchas y protestas en diferentes puntos de la República Mexicana. El aporte del colectivo Acciones de Arte nos invita a reflexionar sobre el arte y sus posibilidades de ser más profundo y significativo que una técnica ejecutada con precisión para seguir un canon estético que está ausente del mundo que acontece a su alrededor, y cómo puede colaborar el arte del performance con el fomento al pensamiento crítico de toda una sociedad en tanto a las injusticias políticas y sociales, e incluso el poder resignificarlas para mantener vivo el desasosiego por dichas injusticias, para 40 años después ser más vigente y estremecedor que cualquier poema que puede ser hermoso, pero que no tiene un trasfondo, que no tiene una búsqueda del sentido y del derecho de la libertad. Gracias.